expectation left to come up to you. Lady waiter on the TV, yeah, she had another quality. The way you used to look, and I know you never read a book. Just the way that her hair fell down around her face. Then I recall my fall from grace. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 25 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Ale. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Es martes y nosotros estamos aquí en nuestra cabina de transmisión, que es nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, desde donde se transmite La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo muy afectuoso para todos nuestros revisteros jalapeños, veracruzanos y allende nuestras fronteras estatales y nacionales, a través de las múltiples plataformas a través de las cuales se puede escuchar el programa La Revista. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, nuestro curador musical, y con su consola de audio, ya listo. ¿Cómo está, Chuchín? Buenos días. Lupita Páez, que es nuestra asistente general y encargada ahorita de las redes sociales. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio UV, sobre todo el turno matutino, técnicos, administrativos, el personal de secretarias, en fin, todos estamos aquí con mucho gusto para servirles a ustedes a través del 90.5. Estamos en línea, estamos en las aplicaciones. Ernesto Colinote es el coordinador de radio. Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo. Los saludo con mucho gusto a los dos y a toda la comunidad universitaria y no universitaria, que son revisteros ya desde hace mucho tiempo, y los nuevos revisteros también. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Esta es la historia de una esclava que quería dejar de serlo. Fernando Benítez. La ruta de Hernán Cortés. Las 20 mujeres indias, el primer regalo de esta naturaleza que se hace a los españoles en México, permanecen hacinadas sobre un rincón de la cubierta. Han sido arrancadas a su mundo primitivo, al bosque, a las cabañas familiares, para ser embarcadas sin que nadie se moleste en pedirle su consentimiento en aquella extraña casa flotante. Palabras desconocidas suenan en sus oídos y los fuertes desconocidos olores que la nave despide aumentan su confusión. Hay sin duda mucho de magia en las velas que se hinchan y crujen llenas de aire, en los relinchos de los caballos y en el continuo movimiento casi inexplicable de los hombres blancos que se encaraman como monos a las cuerdas y gritan alocadamente, mientras la tierra firme va quedándose atrás con sus árboles, sus casas, sus parientes, sus amigos. Acostumbradas a pasar de mano en mano y a no ser otra cosa que una mercancía, toman el nuevo cambio pues con su fatalismo habitual. ¿Protestas? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Sin embargo, esta vez no se las entrega a unos señores indígenas de cuyo caso ellas sabrían con exactitud cuál era su deber y cómo deberían cumplirlo. No. Lo terrible de su situación consiste en que todas las reglas de su vida anterior, sus ideas, sus sentimientos, no les sirven ahora para nada. Cada una de ellas pertenece a un dios blanco, al que han de servir en lo que mande. Pero ¿cómo se sirve a un dios desconocido en una casa rarísima que anda sobre el mar sin que los remos le impulsen? ¿Qué pediría él? ¿Comida? ¿Y cómo dársela? ¿Pedirá quizá que se acueste con él? ¿Y cómo podrá hacer aquello? ¿A dónde les llevan? ¿Cuál sería su destino? Las preguntas quedan sin respuesta. Un cúmulo de hechos misteriosos, de situaciones inconcebibles, las arrolla aturdiéndolas en lo íntimo. Aunque en el exterior aparezcan silenciosas y resignadas y se defiendan con su fatalismo de los peligros que las amenazan como una tortuga sorprendida en la playa, esconde la cabeza bajo el caparacho de su escudo. De las 20 mujeres regaladas en Tabasco, una de ellas no solo se destacó entre la muchedumbre de los cautivos americanos, sino que incluso llegó a sobrepasar la fama de numerosos soldados españoles. Se llamaba en lengua india Malinali, que quiere decir torcer sobre el muslo, y al ser bautizada su nombre cambió por el de Marina cuando la bautizan los españoles. Malinali, en tanto que sus compañeras permanecen atontadas en la cubierta del barco, sigue con sus negros ojos las acrobacias de los marineros, anda por el barco examinándolo todo y se pasa el día preguntando cosas en su lengua de pájaro. Bernal Díaz del Castillo la recuerda a bordo diciendo que era de buen parecer, entremetida y desenvuelta. En Veracruz, los españoles afrontan un complicado problema lingüístico. Los embajadores de Moctezuma hablan náhuatl, el idioma que en el inmenso territorio dominado por los mexicanos juega un papel semejante al que desempeñó el latín, digamos, en el Imperio Romano. El maya de Aguilar, aquel indígena que se asimiló a la cultura ya en el sureste y que luego, bueno, decidió regresar con los españoles, ha sido útil en Yucatán, en Campeche y en parte de Tabasco, porque se habla el maya, pero en Veracruz se inicia una vasta área idiomática en la que no es posible avanzar con éxito sin el conocimiento de la lengua. El obstáculo, al parecer insalvable, lo resuelve la India entremetida, que había sido relegada al noble Puerto Carrero. Marina, en efecto, habla el náhuatl, por ser su lengua natal, y el maya, por haberlo aprendido en Tabasco. De esta manera se organiza un sistema de traducciones que habría de funcionar con éxito a lo largo de la conquista. A partir de Veracruz, Marina del mexicano hará la versión en maya para Aguilar, y este a su vez la traducirá del maya al castellano para Cortés. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fíjense que se está llevando a cabo desde ayer por parte de la International Summer School, la Escuela Internacional de Verano de la Universidad Veracruzana, un evento bien importante y además muy oportuno por los tiempos que estamos viviendo, por la coyuntura. Se llama Rostros de la Migración y empezó ayer y será hasta el día... incluso 6 de agosto, en la sala audiovisual de la USB, aquí en Jalapa. Ahora verán, esto empezó ayer con algunas mesas, conferencias, y hoy martes la migración frente al desarrollo sostenible. Una conferencia a las 9:30, procesos migratorios de educación superior, la doctora Mónica Jacobo Suárez, Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Luego un conversatorio, la educación superior ante procesos migratorios, modera el doctor Camilo García Parra. Participan Mónica Jacobo, Camilo García, Ricardo Corzo, saludos. Va a haber un taller a las 11:50, perdón, de instituciones de educación superior y la integración a migrantes, por el doctor Camilo García de la Facultad de Psicología. migrantes de retorno, integración a instituciones de educación superior, programa de atención a migrantes por parte de Aranzazu González. Luego a las 5 en Cineforo, película Dirty Pretty Things, comentada por el doctor Raciel Martínez, nuestro compañero de comunicación universitaria. Esto será a las 5. Bueno, les digo lo del martes, ¿no? Para no confundirlos, esto sigue para miércoles y jueves y más allá. Pero pues es un evento muy importante dentro del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana, Dirección General de Relaciones Internacionales, ¿sale? Bueno, también ¿qué dice Jaciel? No, pare, sigue, qué maravilla de lectura. Ay, mira, qué buena onda. Dice, eres pobre porque quieres. No, pues ¿quién me va a pagar por oírme leer? Pero bueno, no soy yo, son los textos. Los buenos textos. Si fuera un mal texto, diría que mal este. Pero cuando son buenos textos, como el caso de Fernando Benítez, pues es muy fácil. Gracias, Jaciel, de todos modos, eres muy amable. Rebeca Buches, híjole, tengo que tener cuidado con las fechas porque si no, mi correctora, quien saludo con mucho gusto, allá está el Museo Casa de Jalapa del Ayuntamiento, nos anuncia conferencia Nuevos Hallazgos en el Tejar Garnica, presenta el arqueólogo José Antonio Contreras. Hoy martes 25 a las 5 de la tarde, la entrada es totalmente gratuita y en el museo. Y también tenía yo otra por acá. Saludos a Guillermo Melo por sus buenos deseos. A nuestra amiga Dalia Pérez que nos anuncia. Un taller que dará la siguiente semana aquí en Jalapa se llama El secreto de la eterna juventud. Este taller es espacio para volver a jugar, mirar con asombro, perseguir sueños, activar el cuerpo y la energía interior. ¿Quién puede decir que no a todo esto? Espacio para volver a jugar, mirar con asombro, que es tan importante, perseguir sueños, activar el cuerpo y la energía interior. ¿Qué más queremos? Ya con eso. Y la tallerista es ella, Dalia Pérez. Del primero al 4 de julio, en horario de 7 a 9. Ballet Royal Jalapa, Boulevard Europa 96, local 20, en Plaza Europa. ¿Cuál es esa que no la conozco? Plaza Europa. Bueno, el caso es que dice Ballet Royal Jalapa, Boulevard Europa 96, local 20, Plaza Europa. Les doy el teléfono para que Dalia les dé mayores informes. 2281-54-05-17. 2281-54-05-17. Bueno, es la hora de ponerse las chamarras, porque ya empezó el aire. Dice un artículo de Algarabía, de Rasmus Gronfeld Winter, que la genética y la genómica modernas nos enseñan que nuestra especie continuamente está en evolución. Imaginemos aterrizar en la ciudad más grande de un planeta alienígena, digamos que su capital, ¿no? Y le asombra descubrir a usted que todos los humanoides tienen con pocos centímetros de diferencia la misma estatura que todos, además que todos tienen cuerpos, ¿no? Musculosos, casi idénticos, y que sus rasgos faciales son pues muy similares. Pómulos altos, narices pequeñas, ojos negros. Pero quizá lo más sorprendente para usted sea que todos tienen la piel morada. La embajadora que lo acompaña, la embajadora alienígena, le explica pues que ese es el resultado de la interacción de las proteínas pigmentadoras de la piel. El sol doble de este sistema planetario y la reproducción voluntaria y totalmente aleatoria de diferentes generaciones, por eso son tan parecidos. Mientras caminan hacia su importante reunión, la embajadora alienígena también le informa que todos los humanoides adultos del planeta lucen iguales. Ella no es ninguna excepción. Llamemos a este planeta unidad, ¿no? Ahora, recuerde, el laboratorio experimental de la evolución propuesto por Darwin y sobre todo sobre lo que aprendió en las clases de biología del bachillerato, hagamos memoria de las Islas Galápagos. ¿Le suena familiar? Sí, ¿verdad? Bueno, la amplia variedad de especies de pinzones y tortugas que allí se encuentran. Ahora habitemos esas islas en nuestra mente con poblaciones pequeñas e idénticas de humanos de hace 200.000 años. Agreguemos unas cuantas decenas de islas más grandes con ecosistemas diferenciados y que son mutuamente inalcanzables. Los humanos de las islas de ese experimento mental llegarán a ser muy diferentes en términos de cuerpo, compartimento, cultura. Ahora llamemos a esta situación hipotética Galápagos a gran escala, ¿sale? El Homo sapiens del año 2020 es más parecido a los habitantes del planeta Unidad o Galápagos a gran escala. ¿Qué nos dice eso sobre nuestra historia evolutiva? ¿Y hacia dónde podríamos dirigirnos? La genética y la genómica moderna nos enseñan que nuestra especie es más cercana a la de Unidad. La variación genética humana muestra que nuestra especie es relativamente joven, que se ha expandido con rapidez y presenta una variación genética bastante continua a lo largo de toda nuestra geografía. Sin embargo, abundan las controversias. Luego seguiremos con este tema que es bien interesante. Rodrigo viene, ¿eh? Ahí viene corriendo. ¿Qué te esperamos, Rodrigo? Con un saludo para Normita y Yolanda. Recordarles al auditorio de la revista que ya ahora sí este sábado es el espectáculo Aladín de danza, teatro, música, con un Aladín muy sui generis, muy especial, mejor que el de Will Smith, ¿no? Porque van a ver ustedes a Javier Barría en el papel de Aladín. Y ya me imagino, va a estar muy bien, muy divertido. Será a las 6:00 p.m. en la sala grande del Teatro del Estado. Lo cual es muy rico, porque miren, allá en el auditorio, en el gran teatro donde estaban, que estaba muy padre o estaba muy bien acondicionado, siempre era un poquito complicado llegar. Pero aquí en el Teatro del Estado, pues todo el mundo lo conoce, no hay problemas de estacionamiento tampoco. Son facilidades, ¿no? Que a la hora de decidirse a ir a un espectáculo, pues dice uno, sí, vamos. A la salida se puede cenar por ahí cerca en varios lugares. Es un montaje con todo el tono del teatro musical, como son los espectáculos de Isadora, además de los bailarines, ¿no? Ya me perdí. Además de los bailarines, participan como Aladín, Alex Corsetti. El genio, ¿no? Es Barria. ¿Sí? ¿Eso dije o no? La princesa... Oh, no, ¿por qué brinca esto? Ah, es que es musical, por eso brinca. Oh, Chihuahua. La princesa Jazmín Mariana Soberanes, el genio Javier Barria, Jafar Sergio Zamora, escenografía de Verónica Orduña, iluminación Yoruba Romero. No, pues están todos los ingredientes para un espectáculo de primer nivel. Los boletos están, tomando en cuenta la cantidad de actores, el profesionalismo, la trayectoria, $110. Y todavía pusieron 50 boletos en 50 pesos para que todos puedan asistir. Sí, Barry es el genio. ¡Ah, Barry es un genio! Y Aladín es Alex Corsetti. Mucho vale la pena, incluso desde luego llevar a los niños, ¿no? Para toda la familia. Saludos a Guillermo López, saludos a ta ta ta ta ta. Y perfecto. Son las 8 con casi la media ya. Y es la hora de nuestro primer espacio musical. Chuchín. Thank you. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Dorothy Ashby, Back Talk. 8:33, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, pues muy contento de estar aquí nuevamente. Nosotros más, que estés aquí, qué bueno. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos platicas? Pues un revistero, Agustín Aragón, comentaba en Twitter si podíamos hablar algo de la contaminación, bueno, de cómo contamina un auto y otros... Lo del monóxido, dióxido de carbono, que sí. Estábamos hablando hace 15 días, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es un tema interesante. Pues vaya tema, preocupante. Sí, complicado de abatir porque ya estamos acostumbrados a tantísimas comodidades, ¿no? Que contaminan. Y pues es difícil renunciar a ellas, la verdad. Sí, prefieres andar tosiendo ahí o con tapabocas, ¿no? Sí. Bueno, nosotros no estamos así a esos niveles, pero por ejemplo Tokio y esos países súper industrializados, China. Se ve hasta como la Ciudad de México a veces, ¿no? Sí, pero bueno, ese es un claro ejemplo de que son los países más industrializados como los conocemos, ¿no? Como pues China, sí. Estados Unidos, los que por ejemplo no han firmado los tratados, ¿no? De reducción de dióxido de carbono, ¿no? Y bueno, eso nos da una idea que de las mayores fuentes de contaminación, pues aunque generan muchos bienes industriales, pues son justamente muchas industrias, ¿no? Uh-huh. Que tienen algunos desechos o gases. Y que no gases. Quieren prescindir del negocio, ¿no? Sí, porque es importante. Ah, después hay otras generaciones que lo arreglen, ¿no? Nosotros... Sí. Es difícil porque también contribuyen al Producto Interno Bruto, se desarrollan muchos bienes como los plásticos, ¿no? O las muchas industrias. ¿Pero a qué costo? Pero sí, en lo que se desarrollan materiales más baratos, aún estamos lejos de eso, ¿no? Uh-huh. ¿No? Solemos pensar que los autos son los que más contaminan, ¿no? Y en principio, bueno, contaminan bastante, ¿no? O sea, un auto es bastante poco eficiente, ¿no? Es decir, digamos, de toda la gasolina que usa, pues como 3/4 partes de la que quema la usa solamente para moverse. ¿No? Mm. ¿No? No para acelerar, o sea, nada más para que deje de estar no en reposo. No se avisaron alternativas, ¿no? Que puedan suplir a los hidrocarburos, ¿verdad? Pues sí, lo que se intenta es eliminar estos gases de invernadero que se llama, ¿no? Que básicamente es metano, dióxido de carbono y otro que se llama hexafluoruro de azufre. Que entre los gases de combustión y otras actividades generan que aumente la temperatura. Y pues está con eso de los autos eléctricos, ¿no? Un auto eléctrico depende cómo se mueva, ¿no? Pero los más modernos que utilizan hidrógeno, pues el único desecho del hidrógeno es vapor de agua. Sin embargo, pues lo necesitas recargar o conectar y pues hasta ahorita las plantas que se usan para generar electricidad pues también impactan en la producción de dióxido de carbono. Entonces es difícil saber si un auto eléctrico realmente beneficia, ¿no? Hasta que tengamos producción de energía libre de hidrocarburos, ¿no? De electricidad libre de hidrocarburos. Y que eso va a tardar un rato. Pues algunos países llevan la delantera, ¿no? O sea, energía eólica, ¿no? Energía solar. Ah, sí, ¿verdad? Sí, la energía nuclear, que en principio es pues la más eficiente y la más limpia, salvo que haya un accidente, ese es el problema, ¿no? La eólica es por el viento. Por el viento, sí. Se ponen unas aspas muy arriba para que las aspas muevan una turbina y en ese movimiento genera electricidad. ¿Y la solar es como con fotoceldas o cómo? Sí, se convierte en la energía solar de radiación ultravioleta en energía química, que llamamos, ¿no? Uh-huh. Y en energía eléctrica, ¿no? Entonces, esa es muy buena, solo que, pues sí, sigue siendo, aunque ya es más barata, incluso ya uno lo podría comprar unas celdas, pero sigue siendo muy costoso, ¿no? O sea, estamos hablando de decenas de miles de pesos, ¿no? Y hacer cambios así en tu casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé si es el futuro, pero sí, quizá es la más prometedora, ¿no? porque pues el sol, para lo que vayamos a durar como humanidad, pues sí nos va a alcanzar. Entonces, el sol da bastante energía, ¿no? El problema es que aún es costoso captar esa energía, ¿no? Y vaya, inconvenientemente la actividad que produce quizá más contaminación es alimentarnos, ¿no? Porque hay, además de, siempre estamos pensando en la huella de carbono que le llamamos, el dióxido de carbono que producen los autos, las empresas, etcétera, ¿no? Pero hay un gas que es pues 4 veces más tóxico, que es el metano, y ese es el producto de, por ejemplo, del estiércol de los animales, ¿no? O tiene que ver con los fertilizantes, o sea, el hecho de que comamos carne, ¿no? Es de las cosas que tienen toda la razón los vegetarianos y veganos, ¿no? Pues es de las mayores fuentes de contaminación del planeta, ¿no? ¿Por? Pues el criadero de los animales y la contaminación que genera el tener todos estos animales, además de los desechos, ¿no? Genera una gran cantidad de metano que contamina, contamina claro. 4 veces más que el CO2. Fíjate, ¿no? Nada más. Entonces, sí se han hecho algunos estimados, digamos, es difícil que alcancemos eso, pero si todo el mundo se volviera vegetariano, pues reduciría notablemente la contaminación en todo el planeta, ¿no? Radicalmente. Hay muchos intereses, ¿no? Que sí, ya sabemos, pero además yo creo que necesitamos invertir más en ciencia y tecnología, ¿no? Supongo yo, porque un joven me comentaba, un joven universitario me dice, yo no sé por qué se va a invertir tanto dinero en refinerías, ¿no? En lugar de meter recursos hacia otros caminos, ¿no? Que nos puedan llevar a lugares menos inhóspitos. Sí, bueno, el argumento, según entiendo, es porque de por sí es un combustible que vamos a usar y se está pagando muy alto, ¿no? En que se refine fuera. Pero sin duda no es el combustible más eficiente, ¿no? Los combustibles fósiles. Sí, hay que pensar en otras alternativas, ¿no? Y se ha avanzado bastante, ¿no? Con lo de los autos impulsados por hidrógeno, ¿no? Los híbridos. Que todavía no tenemos. Pero, bueno, son costosos, ya hay algunos, ¿no? ¿Ya hay? Sí, pero son muy costosos. Y también hay quien dice, bueno, o sea, de todas maneras, esos autos autorrecargan una batería como de un celular, ¿no? Entonces, mientras no las recarguemos, mientras las sigamos recargando, o sea, de combustibles fósiles, pues es un tanto lo mismo tener autos eléctricos. O sea, no contaminas. Y quizá menos, pero. No contaminas durante el tiempo que lo manejes, ¿no? Pero la energía que necesitaste para cargar esa pila, ¿no? Si vino de fuentes fósiles, pues dio lo mismo, ¿no? Y además también no solamente contaminamos por el tubo de escape, ¿no? Cuando las llantas ruedan, pues el asfalto libera también algunos gases, las balatas, ¿no? Entonces, no solamente es la combustión de los autos, ¿no? Hay incluso algunos países, bueno, uno solo que no recuerdo si es, obviamente los nórdicos, ¿no? No me acuerdo si es Finlandia o Dinamarca. Seguro. Que ya modificaron la forma de hacer el concreto. Y el concreto absorbe los gases del escape y lo convierte en unas sustancias de nitrógeno que cuando viene el agua se va hacia la tierra y la fertiliza, digamos, de forma natural, por así decir. Entonces, pero bueno, se requiere mucha inversión y cambiar todo el asfalto de todo el país, ¿no? Entonces, me estoy riendo porque ayer me subí a un servicio urbano que todos están ya como derruidos, ¿no? Son unas verdaderas carcachas. Pero ese estaba nuevecito y además no le habían quitado el plástico a los asientos. Entonces con el calor, bueno, pero todo el mundo decía, wow. Sí, sorprendido de un porque vehículo yo voy nuevo. A que si tuviéramos un servicio de transporte público de primer nivel, la gente no utilizaría el carro. Sí. ¿Para qué utilizas el carro? No encuentras estacionamiento, te inunda. No. Sí. Pero que hubiera un servicio así padre, ¿no? Sí, pues eso ya lo vemos en un montón de películas y, ¿no? En otros países como, por ejemplo, Ámsterdam, ¿no? Que no tiene, prácticamente casi no hay autos particulares, ¿no? Porque el servicio, ¿no? Las rutas llegan absolutamente a todos lados, ¿no? Además que la gente anda en bicicleta, ¿no? O lo que se hace en otros países que no, la bicicleta aquí estaría difícil. Sí, no, aquí es complicado, no se tiene esa cultura. Pero sí un muy buen servicio de primera, auténtico. Exactamente. Porque en Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos todo mundo, hasta los más pobres, tienen coche. Sí. Y si hay un buen servicio de transporte público, nada más que tarda una hora en pasar, ¿no? Porque sí, pues, todo muchos, el mundo tiene coche. Nada más los viejitos trenes, se suben, ¿no? A también. Esos. También hay trenes, ¿no? O sea, algo se hace, ¿no? La gente deja sus autos, digamos, en el estacionamiento. O los trenes como en Europa. Dice, sí. Entonces, sí, sin duda hacen muchas cosas que... Pero que han sido... producto de una cultura de muchos años, ¿no? Ahorita si nosotros quisiéramos hacer algunas cosas, pues hay que comprar un montón de casas para destruirlas, digamos, y poder ahí hacer una sí, estación pues sí. Para trenes, en fin, diferentes, ¿no? Uh-huh. Es complicado. Pero lo que sí es que la contaminación no solamente son los autos es una parte muy, muy pequeña, uh-huh. ¿no? Quizá un 10% de todas Mira. Nuestras actividades, ¿no? Uh-huh. El concreto, nada más hacer concreto, eso es otro como 10% de contaminación. Y aquí no tenemos industria. Nuestra alimentación, no, bueno, aquí en Xalapa no tanto, ¿no? ¿no? En Veracruz un poquito, pero... ¿En Veracruz? Pero sí, es poco realmente, ¿no? Por eso quizá... habría que poner atención, ¿no? También hasta los hábitos alimenticios, ¿no? Las computadoras que tenemos prendidas, ¿no? ¿De dónde viene esa energía? Es ¿no? que no sabemos de dónde viene, entonces, pues, uno prende. Sí, ¿no? O sea, luces, hay algunas... sí, se hacen algunas cosas interesantes, ¿no? Como en el parque eólico, ¿no? En el sureste del país que tenemos, ¿no? La Ventosa. O las plantas hidroeléctricas, ¿no? Que aprovechan la caída del agua, la fuerza de la caída del agua para mover una turbina también y generar energía eléctrica. ¿No? Pero seguimos dependiendo todavía de fuentes fósiles, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando cambiemos eso, más que los autos, ¿no? Sí, daremos un gran paso, ¿no? Pues fíjate complicado. Que yo no sé, allá en la Ciudad de México de pronto uh-huh. con las inversiones térmicas o como se llama, ya ves que hasta les duele la cabeza sí, y tienen ya problemas físicos. Sí, ¿no? Pues... A mí me pasó también cuando me fui a estudiar para allá, ¿no? O sea, tardé un par de meses en acostumbrarme, ¿no? La garganta picaba, o sea, realmente los ojos te lloran. Sí hay una gran diferencia de contaminación la que tenemos en la Ciudad de México que la que se tiene acá, ¿no? No, pues sí. Y a todos se acostumbra uno, como dicen. Y aquí pero... en el centro quizá, ¿no? Ajá, ¿no? Es una ciudad más grande, pero sí hay que poner mucha atención a diferentes actividades que hacemos. Bueno, aquí incluso... Nadie hace caso a la verificación vehicular. Sí. En cambio ya, cuidado sí. que no la hayas hecho. Sí, es que está ligado con todo, está ligado uh-huh. con las multas, con el pago de derechos, ¿no? Y si no tienes verificación, pues ahí, o si se llevan el auto de corralón, también no lo puedes sacar, o sea, está... Sí, lo necesitas, pero ya hasta que necesites, entonces ya vas. Ajá, sí. Y ahí en los verificadores te ponen la multa, verifique, la multa le va a salir en tanto. Ajá. Sí. Pero muy poca gente. Sí, es buena idea verificar, ¿no? Tener el auto bien. Pero pues sí. Son muchas más actividades las que hacemos que contaminan, ¿no? O sea que... Pues, toda la energía que usamos para cargar los celulares, pues ya... Entonces ya que nos lleven. Pero sí, ya que nos lleven entonces, porque pues ¿qué sí, hacemos ya. sin celulares? ¿No? No lo digas ni de broma. Sí. Porque si no recibimos aquí saludos de Antonio Licea y de todos nuestros revisteros. Sí, bueno, es un tema complicado. Pues muchas gracias. No, ¿de qué? Con mucho gusto. Rodrigo, entonces repítenos tus redes. Ah, bueno, en ambos casos, Facebook y Twitter, es mi nombre completo. Aparezco como Rodrigo José Álvarez Montero Méndez o en Twitter RJ Álvarez MM. RJ Álvarez MM. Ajá, para cualquier comentario. Gracias, ¿no? Que te vaya muy bien, buena semana. Igualmente, linda semana, gracias. Plaza Europa está allá por el Club Britannia, allá donde va a dar el taller Dalia Pérez. Ah, ese es Plaza ahora, por Montemagno, ¿no? Creo que es una plaza antes. Gracias, Toño. Bueno, vamos a música y regresamos aquí. A la revista. La gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Bueno, en la revista Nexos, a la que luego nos asomamos, a veces hay artículos interesantes. Hay uno que habla de las universidades, ¿para qué sirve la universidad? Claudio Lomnitz es el autor. Vale la pena recordar que en México se ha entendido la función de la universidad, en primer lugar, como un espacio de ascenso o de reproducción de clase. Y se sabe que, en efecto, las universidades son espacios de formación de clase, pero no solo son eso. Por ejemplo, tenemos las universidades británicas, ¿no? El ejemplo británico de los años 30 y 40 del siglo pasado. Las universidades británicas eran elitistas totalmente. Muchas de ellas, sobre todo las más antiguas como Oxford y Cambridge, tenían a la reproducción de la clase dominante como una de sus funciones más importantes. Otras, como las llamadas Red Brick Universities, fundadas en el siglo XIX, formaban profesionales en contextos urbanos y con eso ayudaban a consolidar a sectores medios emergentes. Sí, es cierto, pero estas instituciones no tenían como fin específico ni la movilidad de clase ni su reproducción, sino la educación y la investigación al más alto nivel. La reproducción de clase tenía que pasar por ese filtro y con ello los conocimientos y experiencias adquiridos ahí se convertían para muchos en el fin real de sus vidas. Pongo el ejemplo de Darwin, que es a la vez excepcional y paradigmático. El padre de Charles Darwin, su papá, era un médico bastante adinerado. Influido por el anhelo de reproducción familiar y de clase, Charles se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, pero ahí se apasionó por asuntos científicos que lo llevaron a abandonar la medicina. Esto molestó bastante a su papá, quien optó por sacar a su hijo de la Universidad de Edimburgo y mandarlo a Cambridge para que se formara como pastor anglicano. Evidentemente, Darwin tampoco se volvió pastor, sino que continuó con su pasión de naturalista. Lo demás ya lo conocemos todos. La universidad, aún la más elitista del mundo, no fue nunca solo un sitio de reproducción social, sino que fue siempre y ante todo un sitio de transformación personal a través del libre estudio. El resultado de esta suma de cambios personales fue a su vez que la universidad se volvió un espacio privilegiado de transformación social. Ahora, en México, la universidad ha sido entendida ante todo como un espacio ya sea de ascenso social, o por lo menos eso era antes, no sé ahora, o de reproducción social. Es por eso que hoy la certificación pareciera ser más importante que la experiencia universitaria, o sea, el papelito, ¿no? Esta experiencia universitaria, los estudios, la vida estudiantil, el contacto con los profesores, pasa como a un segundo término. Uno va por el papel y lo dicen los estudiantes, yo vengo por el papel. De ahí sale también la idea de que cualquier evaluación que tenga consecuencias prácticas en la vida del estudiante es punitiva. Si la universidad es selectiva, se dice correctamente, será elitista. Y si es elitista, se continúa, ya equivocadamente, su único fin será la reproducción de la élite. Por lo tanto, sigue el razonamiento. Si la universidad no tiene evaluación punitiva, o sea, exámenes, en donde pueden reprobar si no sabes, o dicho de otra forma, si no tiene un sistema de evaluación que tenga consecuencias prácticas para el estudiante, será un espacio igualitario y de ascenso social, porque todos los que estudien ahí saldrán con el mismo certificado. La magia de la certificación habrá borrado las diferencias entre las clases sociales. Ay, interesante, pero polémico, ¿no? La opinión general que hay sobre la educación superior en México está equivocada. La universidad no es solo un mecanismo de ascenso o de reproducción de clases, repito. La universidad es en primer lugar un sitio de formación de estudiantes, lo que significa de transformación de los estudiantes, y por eso, pues justamente, es un espacio privilegiado para la creación intelectual que termina siendo fundamental para la sociedad en su conjunto. Inglaterra hubiera perdido la guerra con Alemania sin Oxford y Cambridge. Felizmente, México no tiene a una guerra internacional en su horizonte, pero sí enfrenta una genuina emergencia colectiva. El cambio climático y la crisis ambiental. México enfrenta también una guerra interna. ¿Y cómo le hace frente al gobierno para estos retos? Bueno, ¿le apuesta acaso a consolidar sus centros de pensamiento? Pues de ninguna manera. El gobierno sigue creyendo que la educación superior se debate entre dos modelos, el de la reproducción de clase y el del ascenso social. ¿Cómo ven? Ahí está para la polémica. Reina Morales quiere comentar algo. Dice, luego los ambientalistas fundamentalistas promueven el uso racional y hasta compartido del auto. Bueno, pero ni ellos mismos lo hacen. Ve, por ejemplo, al INECOL, verás a los que salen o pasan con sus autos, que viven por allá, van y vienen con sus autos vacíos y nadie comparte un ray a los de a pie, que deben usar más taxis o camiones, carcachas para salir de allá contaminando más. Solo si hay algún amigo, pero no hacen lo que promueven. Y esto es patético, elitista, dañino para el ambiente de todo. Bueno, esta es mi humilde opinión. Saludos a Reina Morales. Ya son las 9:03 a.m. aquí en la revista. Según Paz, el amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Continuamos. Bueno, la doctora Ana Molina dice que nos felicita por el programa, que qué bueno que siga viniendo el biólogo José Alba, es químico, Premio Nacional de Química. José Rodrigo Álvarez Montero, que todas sus pláticas son muy interesantes, como son también las de nuestros amigos del Ayuntamiento de Jalapa, que todos los martes, desde hace ya muchos meses, nos dan a conocer todas las actividades. Llevamos pues más de un año ya con estos más, y todavía no acabamos de recorrer todo lo que hace el ayuntamiento. Cada martes siempre nos encontramos con cosas nuevas. David Irlas, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. De Comunicación Social. Gracias. Pues, de hecho, no nos damos abasto para cubrir, en términos de comunicación, todo lo que... No, pues, ¿cuándo? Todo lo que hace el ayuntamiento. La verdad es que estamos intentando hacerle justicia a cada área y a cada actividad. Afortunadamente están las redes, porque eso... Exactamente, y bueno, pues también como animando a cada área a que también vayan haciendo su trabajo, desarrollo económico. Pero es que el área, por ejemplo, de desarrollo económico. Así es. Y no. Bueno, pues tenemos el día de hoy a Gerardo Martínez Ríos, él es el director de desarrollo económico, y nos va a platicar, bueno, sobre los temas que ustedes quieran, pero a mí me interesaría mucho resaltar dos actividades que están, digamos, próximas. Una es el festival. Una muy sabrosa. Una muy sabrosa, sí. Que además me está platicando ahorita que ya están saturados, o sea, ya no hay posibilidades. Pero si todavía no llegamos. Todavía no empieza del Festival del Pambazo, que es de ahorita, del 28 al 30 de junio, aquí en Jalitic. Y la otra es otra, digamos, edición de la Feria del Empleo, que va a ser el 10 de julio. Pero bueno, estamos hablando de... uno de los municipios con mayor desigualdad, lo hemos estado repitiendo, el propio presidente municipal lo dice en el plan de desarrollo, está planteado como es una de las prioridades el tema económico, y hay muchos rubros que desde el desarrollo económico se están llevando a cabo, hay muchas políticas públicas, una diversidad de actividades, pero bueno, sí. En este momento son las dos que están, digamos, de cara en estas próximas fechas. Sí, porque uno piensa cómo el desarrollo económico en una ciudad como Jalapa, ¿no? Y piensa uno en grandes cosas para Jalapa y dices, no, pero hay cosas que no quedan, ¿no? O sea, pues de hecho hay cosas que habían estado abandonadas, como el cooperativismo, la economía solidaria, ese tipo de aspectos que finalmente están fortaleciendo y están, digamos, impulsando pues a organizaciones... sociales, grupos, gente que, uh-huh, que se interesa y que tiene pues una idea, ¿no? Para iniciar un negocio. ¿Cómo va surgiendo, Gerardo? Buenos días. Buenos días a todos, Carlos. ¿Ya las traías desde antes o pues, tienes juntas ahí con tu gente, bueno, traemos, o con el alcalde? ¿Cómo? Pues bueno, es de todo. Yo creo que pues puedo considerarme un emprendedor nato, y cuando te toca estar en la función pública, pues bueno, eso también te da cierta experiencia, y de una otra manera la invitación que hace el señor alcalde a participar en el desarrollo económico te compromete mucho cuando provienes de la iniciativa privada, y puedo decir que ya eres un híbrido de iniciativa privada con sector público. Entonces pues vas conjuntando, y ahorita ustedes decían algo muy cierto, o sea, Jalapa sí es una ciudad de mucha desigualdad social, de mucho contraste, entonces tienes que encontrar el punto medio e ir haciendo como que el traje a la medida. Nosotros al inicio de año presentamos un plan de trabajo en el cual pues se plantea todos los objetivos del plan municipal de desarrollo, y tenemos que ir acomodando acciones de acuerdo a las necesidades. Entonces aquí David ahorita mencionaba algo muy cierto, Jalapa es líder nacional en lo que es el cooperativismo, en la economía social. Estamos liderando como municipio a todo el país. El día de hoy tenemos ya 39 cooperativas conformadas por parte del ayuntamiento. Y esto pues lo que hace es también hacer el tejido social. y enseñarle a la gente, a los emprendedores, que es una manera de organización en la cual pues se pueden trabajar aristas diferentes con una equidad, con un equilibrio tanto económico y social, y la división del trabajo en cada una de las acciones que ellos van a desempeñar. Tenemos cooperativas de servicio, de manufactura, tenemos agroindustriales, tenemos unas personas con discapacidad que ellas arreglan sillas de ruedas, y pues es también algo de lo que pues estamos trabajando en todo ese ámbito, en lo que es el cooperativismo. Y en la cuestión de capacitación y promoción, porque pues no podemos nada más formar a los cooperativistas o apoyar a los emprendedores si no los capacitamos o les hacemos un diagnóstico previo a lo que están haciendo. Entonces, aquí en la dirección, lo que hemos venido haciendo son cursos. Les podemos decir que casi a partir de que empezamos, estamos teniendo una acción diaria, una capacitación diaria. Hoy tenemos a las 10:30 aquí en el Auditorio Beltrán una plática de emprendedor empresario, que es para jóvenes de los telebachilleratos. En la tarde, en el IMAC, a las 5 tenemos una plática para inclusión laboral para personas con discapacidad y beneficios fiscales. Eso es pues también tratar de generar la empleabilidad de todo este sector de la población. El día de mañana tenemos curso de código de barras también para que el emprendedor, el empresario sepa cómo llevarlo a cabo. El jueves tenemos un curso de economía local o solidaria, le estamos llamando, para que la gente aprenda en sus casas, con las amas de casa. Estamos trabajando con cursos de capacitación para hacer jabones caseros. Le estamos enseñando a las personas a hacer mermeladas con la fruta de temporada. Estamos dando también el curso de encurtidos, estamos dando el de yogures. Ahora me decía el ingeniero Mora, que está ahí con nosotros, dice, ¿sabes qué, Inge? Dice, pues cuando esté el pan frío, vamos a enseñar a hacer budín, o sea, que aprovechen lo que tienen. Y el resultado de las convocatorias ha sido extraordinario. Ponemos cupo para 30 personas y llegan 50, 55, o sea, luego nos saturamos, pero son cosas muy interesantes que estamos llevando a cabo. Fíjate que un tiempo estuvimos platicando con estudiantes de ingeniería que estuvieron viniendo aquí cada semana y traían inventos interesantísimos, pero que ya no sabían, es decir, ya lo tenían como producto de un trabajo que habían hecho, etcétera. O una tesis o una cosa así. Por ejemplo, estaba yo viendo de unos sensores antisecuestro en la punta de un zapato, de una plantilla, que mueve los dedos de tal manera que se activa el sensor, y que no es algo que a lo mejor sea exageradamente caro, ¿no? Pero los estudiantes o los chavos estos brillantes que ganan premios y todo, hasta ahí se queda, porque ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién pone el dinero? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo se fondean? ¿Cómo se fondean? En ese sentido, Carlos, queremos avisarles, en octubre ya tenemos planeada la Feria del Emprendedor Jalapa, que estamos trabajando en conjunto con el COVECIDET y con la Universidad Veracruzana, el Tecnológico, y precisamente es este el punto. O sea, hay mucho talento, hay mucho emprendimiento, y lo que a mí me gusta es que bajen el balón, o sea, que no nada más se quede en el aire la idea, el prototipo, el plan de negocio. Entonces, lo que buscamos aquí también con todas estas capacitaciones o pláticas que le damos a los emprendedores, y es la plática que yo doy, es de decirles que sí se la crean, que sí se puede. No es fácil, no es fácil emprender un negocio, no es fácil la idea ponerla en la realidad, no es fácil conseguir el fondeo de estos proyectos porque luego son caros, pero hay que saberlos vender. O sea, si no tienes experiencia de la iniciativa privada. Así es, y entonces pues el negocio de la familia yo lo inicié, pues no estaba yo en Jalapa, estaba yo estudiando en Monterrey cuando inicié el negocio. Era del agua, ¿verdad? Así es, entonces agua Jayapan. Bueno, yo no quiero decir comercial, pero es parte de la experiencia que se la tiene uno, ahora sí, como yo siento que es como una obligación social también el enseñarle a la gente a emprender. O sea, no es ser envidioso y el decir no, como, o sea, yo les digo qué es lo que no deben de hacer para que no la rieguen, porque por si de la teoría a la práctica. Lo que no deben de hacer son empresas de agua purificada. No, que hagan, no, yo creo que hay mercado para todo. Yo creo que el sol sale para todos. Uh-huh. Y lo único que tienen que hacer es saber diferenciar sus emprendimientos, sus productos, cómo autoemplearse, buscar la diferenciación de la actividad que están llevando a cabo. Y pues eso es parte de lo que hacemos. También pues invitarlos, tenemos, como decían ahorita, dos eventos en puerta, que es el Festival del Pambazo, que ha sido todo un boom en la ciudad, ha generado polémica, pero pues a final de cuentas el Pambazo es de la zona centro de Veracruz. Pero la polémica, porque si es de aquí o no es de aquí, pero ya finalmente, ¿qué importa? Vamos a comer Pambazo. Exactamente, yo sí creo pues ¿cuál es el problema? Que el tema de los orígenes y las reconfiguraciones el pan... Mucha gente lo defiende aquí. Tendríamos que hacer uno de Gasparitos o de qué. De Flor de Isote. Ya estamos en puerta con el Festival del Chile Mole y Salsas también para el próximo mes. Porque es parte de lo que queremos generar la economía local. O sea, generar el consumo. Yo creo que un festival de estos genera derrama, va la gente, va a haber grupos musicales, hay una callejoneada que el viernes, el día de la inauguración, la tuna de la universidad va a estar ahí, vamos a bajar de la Plaza del Carbón, toda la escalinata de Halitic, y van a terminar ahí donde está. En la noche. En la nochecita. Entonces, hay grupos musicales, teníamos un programa y lo que es la convocatoria, el ánimo de la gente, que eso nos tiene muy muy contentos. Se acercaron unos chavos que tocan. Me dicen, oiga, es que yo quiero tocar en su Festival del Pambazo. Órale. Entonces, ahora, ¿qué necesitan? Nada más lo que querían era dos micrófonos más de lo que estamos poniendo en el escenario. Y pues, bienvenidos todos. Yo creo que es un festival que la gente participe, señoras, amas de casa se han apuntado para ir a vender sus pambazos. El sábado a las 10 de la mañana vamos a poner al ingeniero que nos ayuda en la capacitación de la economía doméstica. Vamos a hacer encurtidos de chiles chipotles dulces. Entonces, eso me gusta. Para que vayan, lleven su frasquito y pues les damos sus chipotlitos para que degusten junto con los pambazos que vamos a tener. Bueno, obviamente los pambazos cuestan porque pues es desarrollo económico. Los expositores van a estar vendiendo pambazos. Hay ahorita estábamos viendo el corte, hay unos pambazos que son veganos, se apuntó gente de Tlaxcala que trae también sus pambazos. Gente hay unos local. Que tienen hasta anís, me decían que son como dulces. Sí, ¿no? Hay el pambazo dulce, hay un señor que se apuntó, él dijo, yo voy a vender puro pambazo dulce, o sea, yo el salado no. Fíjate, hay un muchacho que tiene un restaurante de comida sinaloense y ya nos mandó una foto que va a ser uno con machaca de marlin y con camarón, o sea que se ve rico. Ahí en junto a los lavaderos hay un restaurante de mariscos y el señor salió y dice, a mí dame mi mesita, y dice, yo voy a preparar unos de calamar, unos de camarón chipotlado, o sea, yo creo que se está generando una muy buena expectativa, está colaborando, ayudándonos la antropóloga Raquel Torres. Mira, aquí está Raquel, exactamente está llamando, dice, buenos días Carlos, saludos a todos, mi comentario va en relación a que el ingeniero Gerardo Martínez es empresario y sabe de los temas en desarrollo económico. El señor Esteban Gómez también te felicita, que qué bueno que se está haciendo todo esto, que hacía mucha falta en esta administración, se está viendo. Sí. Qué bueno. Y también, aparte de pambazos, estamos promocionando los productos locales, a los mieleros, tenemos productores de quesos finos de cabra madurados, también van a estar ahí vendiendo sus productos, va a haber café, va a haber productos de cacao, chocolate, mismas salsas y chiles. Entonces, pues visítenos y saludamos a la antropóloga que ha estado ahí ayudándonos, apoyándonos, va a estar ahí dando una charla acerca del pambazo, si es ¿Y por fin orígenes. Es de aquí o no es de aquí? Pues es de la zona centro de Veracruz y el origen del pan que nos decía la antropóloga es pues es portugués. O sea, es el pambazo es portugués, pan con harina. Sí, harinado. Y dicen y hay que anécdotas de la harina, ¿no? Pues ya, yo creo que hay muchas leyendas. Hay mucha información, pero yo creo que esto es muy importante de que se genere pues un festival del pambazo y hubo por ahí una aportación que hacía Vidal Elías, que decía pues que el pambazo pasó por Jalapa y se arraigó y se quedó y lo vemos en las fiestas infantiles, en los bautizos, en las cenas, decía Raquel Torres. Sí, porque más es barato. Que en los velorios. Y lo que hace diferente al pambazo de Jalapa con el de Orizaba, con el de Coatepec o el Veracruz, son los rellenos. Entonces, pues hay de frijol con chorizo, hay el que es de... Que es como clásico ese, ¿no? El de frijol polaca. Con queso y su chilito, el de carne polaca, el de cochinita pibil, el de jamón con queso. Aquí los de la Naval son buenos para los pambazos. El de pollo, por decir, pambazo de pollo no te lo venden en Veracruz, y aquí sí te hacen el pambazo de pollo. Entonces, el de tinga con mole, hay por decir, en la zona del altiplano te lo hacen de choricito con papa. O sea, hay infinidad de rellenos que vamos a tener la oportunidad de... Mariana Luna Gómez dice que a ella le gustan, pero de estos fritos. Los ahogados, sí, los que son fritos. Van a los de Tlaxcala, son los del altiplano. Una salsita como con chilito seco, así. Porque no le gustan en harina. Bueno, todos vamos a andar con harina. Aquí con bigotes blancos, ¿no? Así es, vamos a tener también el sábado y domingo concurso de comelones. Ah, yo creo que de bigotes. A ver quién se come. No, ¿sí? Que se coma más pambazos y quede más limpio. No, va a haber a ver quién se come más pambazos. Va a estar eso, ese concurso. ¿Y de premio? Unos pambazos. No, de premio algo para el estómago. No, para el estómago. Para la acidez. No, de premio son unas cortesías para que vayan a desayunar a un más café. Más pambazos. Más pambazos. No, no, pero es darle un matiz a este Dios festival. Mío, ¿cuántos pambazos te comerías tú, David? En 2 minutos. No sé, yo cada vez como menos. Porque si cuando uno es adolescente, pues sí se avienta. En 2 minutos, sí, ¿verdad? Como los tacos del Itlatama. No sé si me atrevería a comerme más de 4 o 5 pambazos ya. Tradicionales. Y Gerardo, ¿te gustan los pambazos? A mí me gustan mucho, la verdad. Sí, de hecho, en radio no se ve, pero Gerardo, mientras describía la variedad de pambazos, ya se veía que estaba salivando. Sí, no, todos. Sí, de hecho, en casa, pues mi esposa hace unos muy sabrosos precisamente de polaca, el de frijol con chorizo, o sea, son muy... Son muy socorridos, que cuando hay que llevar algo a la escuela, a los niños, pues llevan, nos tocan los pambazos, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Sí, no, y la verdad me gustan y yo creo que ahorita se generó expectativa con este festival. Invitamos a que nos acompañen todos y estén pendientes, y el próximo 10 de julio también invitamos a toda la población a que nos acompañen en el Parque Juárez con la segunda edición de la Feria del Empleo, que es parte de las acciones que hacemos en la dirección. Tenemos un área de fomento al empleo donde acercamos a la iniciativa privada, las empresas nos mandan sus vacantes que tienen y nosotros pues encauzamos y les mandamos la gente y estamos ofertando día a día. ¿Cómo? ¿Qué tal funciona? Porque digamos que la percepción de la gente es que no hay empleo, ¿no? Pues hay una feria de empleo. A ver, sí funciona. La anterior que hicimos, pues las filas, o sea, porque estaban muy grandes. Es la y demanda. Se ocuparon 839 plazas, se ocuparon. Y en ese ejercicio hemos tenido 3 empresas que han venido, una de San Luis Potosí, una de Querétaro y una de Aguascalientes, a reclutar personal para llevárselo a las fábricas de allá. Entonces, pues quisiéramos que el empleo se quedara en Jalapa, pero pues, si vienen estas empresas y nos están ofertando empleo, pues están yendo para allá. Sí quisiéramos empleo para más profesionistas, que estamos buscando esa inversión, esas empresas que generen esos empleos que tanta falta le hacen a la ciudad. Y lo estamos logrando. Hay por decir, el sistema de administración tributaria nos dio una posibilidad de reclutar profesionistas. Eso. Y hay varias empresas que están ahí. Pues ya eso lo dejamos para la próxima, ese tema que también es muy amplio. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, que no es nada más lo culinario, ¿no? Sino que lo artístico, o sea, todo lo que genere dinero, ¿no? Gerardo, mucho gusto, qué bueno que estuviste aquí. Gracias, gracias. David. Muchas gracias, Carlos. No, ya nos estamos viendo por allá. Órale, por la Radio Ciudadana. Radio Ciudadana. Y la cuarta va. Andamos de radio en radio. Y la cuarta va, sí. Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos gracias. Pásenla bien, nos vemos. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.